y estoy ya en contacto con Erika Riboira, gerenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. Buen día, Erika, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. Gracias a ustedes por estar atentos siempre a las cosas que salen del IPAB. Es fundamental porque entendemos que la emergencia habitacional no es una sonserie sobre lo cual siempre se está trabajando desde distintos ámbitos. El IPAB es uno de ellos y creo que, o al menos tiene más difusión ahora, o lo conocemos más ahora, han trabajado mucho en la recuperación de recuperación de casas las cuales no estaban regularizadas, supongo que por distintos motivos. Contame todo el proceso para este recupero y fundamentalmente qué destino se les dio a esas viviendas y en qué sitios de nuestra querida provincia de La Pampa. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos en cuanto al seguimiento de viviendas tiene que ver con asegurarnos que la vivienda cumpla el fin social para el que fue creado. O sea, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento de las familias que están ocupando las viviendas y en donde nosotros podemos detectar, o muchas veces los vecinos de cada una de las localidades nos informan sobre situaciones que no son las que deberían ser, que es decir, que la vivienda no está ocupada, o que hay algún caso, por ejemplo, que está cedida a otro grupo familiar. En algunos casos las viviendas son alquiladas, que obviamente esto no se puede hacer. Nosotros lo que hacemos es comenzar un proceso de irregularidad. Un proceso de irregularidad es verificar que la denuncia que recibimos nosotros o aquella situación que nosotros detectamos sea real. Entonces nosotros, a partir de ese momento, cuando le explico a la gente que se acerca por acá, comienza como una especie de juicio administrativo, en donde nosotros nos comunicamos con los adjudicatarios, le preguntamos cuál es la situación por la cual no están ocupando la casa, por qué no pagan su casa. No tienen que demostrar que esa situación es una situación justificada, o tienen que cambiar su postura. Y entonces, a partir de todo esto, nosotros vamos juntando una serie de pruebas que demuestran cuál es el interés de ese grupo familiar sobre la vivienda. A veces sucede que la gente, por desconocimiento, no sabe que existe la posibilidad de un comodato y entonces están viviendo por trabajo en otra localidad y en la vivienda vive uno de sus hijos con un nuevo grupo familiar, y eso es algo que tiene una solución dentro del grupo familiar y no implica la desadjudicación. Y a veces también nosotros les explicamos la obligatoriedad del pago personalmente, y frente a esta explicación la gente responde cumpliendo con su obligación de pago. Así que es un proceso largo, es un proceso individual, es un proceso en el que cada uno de los casos tienen sus particularidades, pero que el fin es que la vivienda cumpla con el objetivo social para el que fue creado. Si no cumple con este objetivo social, nosotros tenemos que sancionar el grupo familiar que no está cumpliendo con ese objetivo. Y muchas veces esa sanción termina siendo la desadjudicación. Cuando se produce una desadjudicación, la vivienda vuelve al IPAB y se readjudica de manera inmediata. En el año pasado, durante todo el año, logramos recuperar 129 viviendas. Estas 129 viviendas fueron adjudicadas inmediatamente y estas 129 viviendas hicieron posible que 129 familias hoy estén en una vivienda cumpliendo con su obligación de ocupación y su obligación de pago. Bien, yo decía que no tenía registro de que esto se hubiera hecho, digamos, reiteradamente antes, y me parece que es importante que el IPAB recupere estas casas y las asigne nuevamente, fundamentalmente porque, digamos, hemos escuchado en todos los discursos de inauguración de casas esto del sueño de la casa propia. Todos los gobernadores en todos los discursos y todos los intendentes en sus discursos dicen que ustedes paguen la cuota, permite que otro tenga su techo. Bueno, la gente sigue haciendo lo que quiere y el Estado sigue siendo, y el IPAB sigue siendo quien queda de alguna manera en el medio y a quien criticamos todos. Por eso es importante cuando las cosas se hacen bien y se recuperan las viviendas y se vuelve a poner en manos de gente que realmente necesita y que se compromete a pagar una cuota. Sí, en realidad, hoy, perdón. Sí. No, que te decía, la política de recuperación de viviendas es una política que atraviesa todas las gestiones del IPAB. Es parte de la responsabilidad que tiene el gerente de planificación y adjudicación, que en este caso me tocó a mí. Pero más allá de esa cuestión, esto hay que asociarlo, o sea, no es que casualmente se ve esto. Esto tiene que asociarse con la emergencia habitacional que estamos sufriendo en Santa Rosa, con los años que no se pudieron construir viviendas. Nosotros en la provincia de La Pampa teníamos una construcción de aproximadamente entre 1.000 y 1.200 viviendas anuales. Esto totalmente estuvo frenado durante el gobierno que estuvo el PRO, durante la gestión de Macri. En la provincia de La Pampa solamente se construyeron 64 viviendas. Y nosotros tenemos 20.000 pampeanos que están necesitando una vivienda. Entonces tenemos muchísima responsabilidad para que aquellos que tuvieron la oportunidad de tener una vivienda, que no la cuidan a la vivienda, que no la ocupan, que no la pagan, que esto tiene que ver con el interés sobre la vivienda, dejen su vivienda y podamos adjudicar a una familia que realmente esté necesitando esta vivienda. Así que yo creo que en realidad esto es un trabajo conjunto, porque un expediente de irregularidad no sale de un día para el otro, no se recupera, es un trámite muy largo. Y algunos de los casos en los que yo he podido finalizar el proceso, lo ha comenzado alguna de las personas que estuvieron anteriormente acá, o lo comenzó el Kelo, lo comenzó Melina. Nosotros por ahí lo que hicimos fue claramente recibir una orden del gobernador, que fue: el que no paga tiene que estar sancionado, y avanzamos en ese camino. Se avanzó porque es la forma que nosotros tenemos de construir viviendas, de recuperar viviendas, y que de todos los pampeanos puedan disfrutar de su vivienda propia. Pero como te decía antes, es una política que atraviesa la historia del IPAB, y que, bueno, hoy circunstancialmente estoy yo, pero esto ha sido siempre de esta manera. Esto de que siempre ha sido de esta manera, ¿hay un plazo ya establecido también de en qué momento, digamos, se inicia este proceso? ¿Cuántos años o cuándo, cómo, qué es lo que te dice que hay que iniciar ese proceso? En realidad, lo que nos dice que hay que iniciar este proceso es la sospecha de que no se le está dando el uso correcto a la vivienda. Nosotros, desde el momento que tomamos conocimiento de una denuncia, sea formal, sea por el WhatsApp que hemos difundido para cualquier consulta del IPAB, o sea porque la persona con la que nos cuenta que necesita una vivienda nos dice: pero yo tengo un conocido que tal cosa. Desde ese momento nosotros iniciamos el expediente con una irregularidad, para ver si existe una irregularidad. Muchas veces esas irregularidades, cuando avanzamos, comprobamos que la denuncia no se condice con lo que nosotros encontramos en la vivienda, y en algunos casos sí, la denuncia se condice con lo que nosotros empezamos a ver en la denuncia. Lo importante de esto es que quien vea que hay una situación en una vivienda social que no está cumpliendo con esta obligación de ocuparla y pagarla, bueno, que se acerque al IPAB o que por cualquiera de los medios que nosotros tenemos que pueda denunciar. Porque, digamos, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, decía Perón. Entonces, si nosotros entre todos controlamos que las viviendas cumplan con su fin social, y además desde el IPAB se sanciona cuando esto no ocurre, vamos a tener más familias con una vivienda digna. Entonces esto es, ¿no? Yo cuando muchas veces me dice la gente, cuando charlamos por ahí que nos encontramos o cuando vienen acá a la oficina, me dicen: no, pero yo no voy a andar buchoneando. No, le digo, no es buchonear, es asegurarte que otra familia, si capaz que vos ya tenés tu casa, pero otra familia no la tiene. y esa familia que ha sido adjudicataria hoy ya no la necesita, porque si vos tenés una vivienda y no la ocupás es porque no la necesitás, es así de simple. Entonces, si las familias que necesitan una vivienda o que conocen que existen viviendas en situación de irregularidad nos informan esta situación, nosotros averiguamos todas. Lo que sí, que como decía anteriormente, no es un proceso rápido, no es un proceso que se resuelve de un día para el otro, sino que es un proceso largo, que le estamos dando la mayor celeridad posible, el mayor seguimiento posible, pero hay tiempos administrativos que tenemos que respetar. Y esos tiempos administrativos tienen que ver con el derecho a defensa, tiene que ver con asegurarnos que este procedimiento esté correctamente hecho y que después a último momento no se caiga porque nos olvidamos algún tiempo. Entonces, lo importante de esto es que cada una de las denuncias que llegan al IPAB se avanza en el expediente. A veces terminamos con una desadjudicación y muchas veces terminamos regularizando la situación de la familia, porque si nosotros intimamos a una familia por pago, la familia se da cuenta que si no la paga se la van a desadjudicar, de algún lado aparece la plata, pagan y la situación se resolvió, siempre y cuando la está ocupando, por supuesto, ¿no? Sí. Te hago otra consulta que nos está haciendo una oyente. No sé si corresponde a tu área, pero bueno, podrás orientarnos al menos. Si no, Erika, discúlpame. Pero esta señora me dice que le llegó una notificación donde la invitan a hacer, a escriturar su vivienda, que ella no ha terminado de pagar, entonces le ofrecen un tipo de escritura hipotecaria, me pone ella. Exactamente, sí. Creo que es así. Es así. Lo que me pregunta, la consulta específica a ella, porque dice, yo la entiendo, pobre. Ella dice que hizo unas mejoras, hizo un garage en la casa. No está declarado eso. Entonces tiene miedo de que vaya una inspección y tenga problemas. Mira, como bien decías vos, eso no es de mi área específica, pero sí voy a contestar en líneas generales. Bien. El IPAB realiza las escrituras hipotecarias. Una escritura hipotecaria es una escritura que tiene como contraparte la obligación de pagos, y si esa obligación de pagos no se ejecuta, el IPAB puede sacar a juicio esa vivienda, venderla para recuperar el monto que el adjudicatario no le pagó. Por eso se puede hacer una escritura hipotecaria, porque es una escritura condicionada al pago, ¿sí? Ahora, la consulta que nos hacía la señora, que tiene que ver con los planos, es: para hacer una escritura yo necesito tener los planos y necesito tener los impuestos al día. Desde el IPAB nosotros no tenemos la responsabilidad del control ni de los planos ni de los impuestos. Eso es una responsabilidad de otros organismos. Entonces, desde el IPAB, nosotros no nos vamos a acercar a la vivienda para controlar si están declaradas o no las mejoras. Lo que va a suceder es que ella, el día que quiera hacer la escritura, ya sea hipotecaria o quiera hacer la escritura de cancelación, va a tener que tener estas mejoras declaradas y los impuestos al día, ¿sí? Pero desde el IPAB, nosotros no somos el organismo que controla la cantidad de metros cubiertos ni nada por el estilo. Nosotros lo que hacemos es, le ofrecemos que realice su escritura. Para realizar la escritura necesitamos unos certificados que nos emite Catastro y la municipalidad. Si no tiene esos certificados no va a poder hacer la escritura. Pero desde el IPAB nosotros no vamos a ir a controlar ni vamos a sancionar a nadie porque tenga metros construidos que no fueron declarados. Ah, perfecto, claro, porque obviamente si ella no lo declaró y el libre deuda municipal no lo va a tener seguramente. Exactamente. Al no estar declarado. Además de eso supongo que, a ver, yo soy municipal, como tampoco hay moratoria en este momento por construcciones sin permiso, dificulto mucho que pueda pagar la multa por construcción. En el caso de que una persona no esté en las condiciones, por ejemplo, de esta vecina, ¿ella puede no contestar la carta, puede negarse a hacer la escritura hipotecaria? Mira, la notificación que les llega es una invitación a hacer la escritura, en donde le decimos que en el IPAB su documentación está acorde. Lo ideal sería que ella, en la medida de lo posible, cuando vaya pudiendo, regularice esa otra situación, y cuando está regularizada esa situación, ella se acerca hasta el IPAB y dice, yo quiero hacer mi escritura. Pero no va a tener desde el IPAB ninguna sanción porque no pueda cumplir en un determinado plazo con esa con la escritura. Bien. Sí, eso es transmitir la tranquilidad. Una de las cosas en las que está trabajando la gerente técnica administrativa, que si ustedes están de acuerdo les acercamos también para que charle un día con ustedes, es incorporar mayor cantidad de beneficiarios de viviendas sociales con su vivienda escriturada. Ahora, si no hay ningún, si hay algún condicionamiento y esto no se puede realizar, no hay ninguna sanción. Perfecto, perfecto. En tiempos como estos la gente se preocupa mucho porque tener un techo y tener más o menos las cosas saneadas es complicado. Ya dice, yo tengo todo al día, pero hice el garaje y no lo tengo declarado. Y uno lo primero que dice, mire señora, hay gente que no ha pagado en su vida y todavía está ocupando la casa. Pero claro, al que le gusta cumplir, como evidentemente creo que es el caso de esta vecina, se preocupa y pregunta. Por supuesto. Y también esto, ¿no? Es decir, el IPAB lo que va a controlar es la cuota paga. Yo digo siempre, y acá insisto, yo acuerdo en que la situación está difícil, yo acuerdo que estamos viviendo que hay muchas familias que no la están pasando bien, pero siempre digo, la cuota del IPAB es mucho más económica que un alquiler. Entonces, tenemos que pensar el sentido solidario de la vivienda social y pensar que con el monto de una cuota del IPAB seguramente no alquilamos nada. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. Pero si cada uno de los que tienen una vivienda social valoran la vivienda social y hacen un esfuerzo por cumplir con su parte, son muchos más los pampeanos que tienen acceso a la vivienda digna. Y de ahí la posición del IPAB en tienen que pagar la cuota. Hay que pagar la cuota. Y esto que vos decías. Mira, yo desde que comencé a trabajar en el IPAB, una de las cosas que a mí más me llena de orgullo es que cuando nosotros vamos a cada una de las entregas, antes era el gobernador el que decía hay que pagar la cuota. Después se sumó el intendente y ahora lo dice la gente, ya no lo dice el gobernador. Yo voy a hacer el esfuerzo por pagar mi cuota. Y hay localidades en las que con tanto insistir entre nosotros y el intendente, hemos logrado un aumento altísimo del porcentaje de cuotas. Y hay otras localidades en donde no se ha aumentado tanto, pero sí venimos mejorando la cantidad de gente que está respondiendo a esta obligación de pago. A veces nos sucede que se nos hace difícil un mes, otro mes, pero más difícil es el pago de un alquiler. Hoy en Santa Rosa no encontramos ningún alquiler menos de 30.000 pesos. Ningún alquiler. Que si miramos el valor de una vivienda social, no llega a la cuota, es ínfima la situación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del pago de la cuota. De ahí la importancia del pago de la cuota. Que el objetivo es que se puedan construir más viviendas. Muy bien. Erika Riboira, muchísimas, pero muchísimas gracias, como siempre, por tu atención y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Aprovecho, Daniela, que nos está escuchando mucha gente, y les recuerdo a todos aquellos que se habían inscrito en el IPAB en formato papel que tengan en cuenta que hasta el 17 de agosto se pueden acercar al IPAB a actualizar sus datos vía web. O sea, lo pueden hacer acá o lo pueden hacer vía web. Pero si nunca lo hicieron, el 17 de agosto van a ser dados de baja en el padrón. Si ya comenzaron con el procedimiento digital, es decir, entraron, crearon un usuario, y eso no hay que hacer más nada. Pero aquel que nunca hizo esto de comenzar a usar la página web, se puede acercar al IPAB de 7:30 a 1 sin turno, o nos puede consultar al número 2954-301074, cuál es su situación, para que puedan ingresar en el sorteo que se va a hacer a fin de año. Bien. 2954-3010-74. Allí Correcto. pueden averiguar. Para quienes vayan al IPAB, ¿tienen que ir con alguna documentación? Si nunca lo hicieron el trámite, sí, mínimamente tienen que traer su documento, tienen que traer alguna certificación del tiempo que hace que están en Santa Rosa, pero primero hacer que, o sea, la documentación depende de cada caso, si están casados, si están solteros, pero lo importante es que se acerquen, aunque sea crear el usuario, para que esto esté resuelto antes del 17 de agosto. Bien. Erika, muchísimas gracias y seguramente en algún tiempo más vamos a estar consultándote o viendo cómo están los índices de cobranza, si la gente todavía está pudiendo hacerle frente al valor ínfimo realmente de la cuota de una casa IPAB. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Daniela. Un beso.